Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somo cada mañana. Buenas noches a todos, a toda la audiencia de Capilla, de Córdoba, de Argentina, del planeta entero y del universo, en este 2 de noviembre, programa número 553, en la séptima temporada. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Como decís vos, séptima temporada y con una oyente, además del fan número uno, desde, ¿cómo se llama el pueblito? Desde Pacheco. Desde Pacheco. Sandra, un beso, gracias por estar. Sandra siempre está y vamos a ver por qué está y cómo nos saluda siempre. ¡Es martes! Y ya estamos con Me Asomo. ¡Feliz martes, lindo! Bueno, feliz martes para todos ustedes también. En este 2 de noviembre, 553, es el Día de Todos los Muertos. Ayer fue el Día de Todos los Santos y el Día Mundial de la Ecología. Estaba escuchando hoy en unos programas, en un noticiero, no me acuerdo en cuál, una noticia que es realmente trágica. Una chica que estaba trotando, en San Juan es esto, estaba trotando y la familia recibe un mensaje de teléfono, la llama la chica y le alcanza a decir a la familia: me están mordiendo, me están atacando unos perros. Bueno, esta chica de 22 años salió a trotar y una jauría de perros en San Juan la mordió, la atacó y murió. Así que bueno, tenemos que replantearnos ¿qué pasa con las jaurías que hay aquí en Capilla del Monte? Las jaurías se pueden armar de un momento al otro, si hay perros en la calle y hay alguien que está corriendo, es peligrosísimo. Decía el veterinario que estaba hablando en televisión que el perro es muy territorial, entonces cuando una persona corre o cualquier cosa se mueve, o una bicicleta o un auto, el perro sale a atacar a su presa, es lo que tiene en su inconsciente. Sale a atacar. Entonces, si uno se ve rodeado de perros que los lo están atacando, lo que uno debe hacer es no emitir sonido, no correr y no separar las manos del cuerpo. Esas fueron las indicaciones que dieron. De todas maneras, acá en Capilla, que hay tantos perros sueltos y abandonados en todos lados, y yo me he enterado también que han habido ataques de perros en distintas zonas, bueno, deberíamos tomar una determinación para que no ocurra lo mismo, que es terrible. Bueno, vamos con dos canciones, pero antes vamos a preguntarle a Daniel por dónde estamos. Estamos en Me Asomo, en su séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, podés hacerlo al 11 5503 1691. Bueno, y hoy vamos a tener una visita muy especial. Ayer fue el Día de la Ecología y el 5 de junio creo que fue el Día de ambiente, del medio ambiente. Bueno, de eso vamos a hablar un poco con una visita especial que cuando venga la voy a presentar. Bueno, vamos con Gustavo Cordera, El Baile del Error y Bersuit Vergarabat, El Pacto, y volvemos en Me Asomo. Y un beso grande a Sandra. Los que se lanzan, los que tropiezan, los que nunca terminan, los que no empiezan, los que jamás serán invitados, los escondidos, los ninguneados, los disidentes, los desertores. Ha llegado el momento de prender los motores. Digan presente. Tan nutritivo es errar, tan saludable perder. Por eso el que siempre gana se pierde. Los más distintos, los diferentes, los más brillantes, inteligentes, los creativos, los resilientes, los más rebeldes, los más valientes, se los precisa de forma urgente. Te digan presente. Tan nutritivo es errar, tan saludable perder. Aunque duele tanto,

891 Todo Piletas. Mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte. WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos saliendo a trabajar. Estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños. Estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear, estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad. Estamos saliendo a la cancha. Estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de todos. Como decíamos hace un ratito, el primero de noviembre, que fue ayer, fue el Día Internacional de la Ecología. Y cuando yo estaba hablando hoy con Sofía, que es nuestra invitada de hoy, yo me equivoqué, le dije, fue el Día del Medio Ambiente. Y ella enseguida me dijo, no, el Día del Ambiente fue el 5 de junio. ¿Es así, Sofía Pedraza? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por venir, antes que nada, a estas altas horas de la noche. Y nos encantaría saber qué es lo que está pasando en esta pandemia, que esperamos que ya se vaya diluyendo, pero igual han sido 2 años muy difíciles, ¿no?, para todos los gobiernos de todo el mundo, en todo el planeta. Sí, realmente muy atrasados en el tema de agenda que teníamos, que era el tema de educación ambiental. Y por suerte ahora, con esta liberación un poco de los protocolos y demás, pudimos empezar a trabajar con todos los colegios, así que muy contentos por eso. Y por eso, justo para el 5 de junio, ya hay toda una propuesta armada de trabajo de todo el año para el año que viene, el Día del Ambiente, realmente que sea un festejo para toda Capilla y que sea un conocimiento y una educación transversal, ¿no? Bueno, vamos a decir que Sofía Pedraza es, voy a poner los anteojos, subsecretaria de Ambiente y es ingeniera agrónoma, ¿es así? Así es. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y desde cuándo estás en el cargo? ¿Desde que inició el gobierno? Así es, sí. Uh-huh. Desde diciembre del 2019 asumimos junto con Fabricio. Así que bueno, es todo un desafío y toda una propuesta, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo, en un lugar donde se festeja la Pachamama y no se levanta la basura y se tira basura por todos lados, ¿no? La gente debería, por lo menos el día de la Pachamama, agarrar los guantes y levantar la basura. Por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que el gran desafío en realidad de este trabajo fueron más los egos, tanto internos como externos más que nada, y que esto, ¿no?, de ponerse los guantes y salir a juntar basura. Bueno, decime, ¿qué es lo que tienen planificado para lo que viene de ahora en más? Porque ahora se está como normalizando la situación del mundo, digamos, y me parece que es muy importante, como vos decías, explicarle a la gente, porque a veces la gente no tiene conciencia de que el planeta es de todos y es finito, o sea, si uno lo ensucia, lo contamina, nos perjudica a todos. Sí, sí. Bueno, uno de los principales ejes de trabajo es esto de la educación ambiental, que en realidad nosotros nunca paramos en la pandemia. La verdad que la basura nunca se paró de producir. Hubiera estado muy bueno que los camiones de basura no hayan tenido que pasar por las casas y demás, pero no fue así. De hecho, los volúmenes que se manejaron en pandemia nos sorprendieron, porque eran volúmenes de basura que en realidad se manejan en temporada alta aquí en Capilla del Monte. Y en realidad lo que vimos es que no hubo una baja, sino que se mantuvo estos 18.000 kilos por día de basura que ingresan al basural. ¿Vos ves que los capillenses estamos más organizados en el reciclaje o te parece que es un desastre todo lo que está pasando? No, me parece que va en aumento y lo celebro, y siempre invitamos a que sigan sumando y demás. Por eso esto del trabajo de las escuelas, yo hago tanto énfasis, porque como yo digo, en mi generación les enseñamos a nuestros viejos a ponernos el cinturón de seguridad, nosotros y ellos. Y las generaciones que están ahora en los niños, creo que lo que tienen que enseñarle a los padres es a cuidar esto del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se divide tu trabajo? ¿Es solamente el medio ambiente en cuanto a basura y esas cosas que la gente hace? ¿También tiene que ver con las luminarias? ¿También tiene que ver con los animales en la calle? ¿O solamente medio ambiente? En diferentes barrios deben haber diferentes criterios. No, o sea, con respecto a todas las luminarias, obras públicas, que lo trabaja a través del eje, en realidad, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que en realidad, por eso nosotros somos Subsecretaría de Ambiente, y que dependemos de ellos, que está a cargo el arquitecto Albertalli, pero realmente trabajamos muy a la par. Me da mucha libertad de trabajo también, entonces todo lo que es tema de ambiente, nosotros manejamos la planta de reciclado, todo lo que es el tema del basural y después, bueno, toda la parte más administrativa por un lado y lo que fue el quirófano municipal con esto de los perros y gatos. Bueno, ahí llegamos al quirófano. Sí. Qué suerte, ¿no? Porque después de tantos años creo que se están tomando las armas, ¿no? Como para tratar de paliar una situación donde uno ve en internet, se me perdió el perro, me dejaron 5 perros, me dejaron 11 perros, ¿qué hacemos con los cachorritos? No solamente perros, gatos, estamos viendo proliferación, que sí. La gente por ahí tiene un gato y no lo cuida como debe cuidarlo y no lo castra tampoco. Eso se ve mucho, nosotros estamos ahí al borde del barrio Villacielo, en la reserva Villacielo. Bueno, sí, se ve mucho. Siempre no fue una cuestión de suerte, fue una decisión política de Fabricio, fue mucho trabajo de todo el equipo de ambiente, de la cantidad de pasos burocráticos que tuvimos que seguir y continuar, porque el quirófano pertenece a un programa nacional que se llama Protenencia, y para adherir a ese programa uno tiene que cumplimentar un montón de requisitos. Tuvimos que hacer inversiones muy importantes entre todo lo que es instrumental veterinario hasta el acondicionamiento del local, para que uno realmente, si entra, no entras a un local, no sé, los invito cuando quieran realmente a pasar acá enfrente. No es realmente es un consultorio, es una parte médica. El veterinario es un obsesivo de la limpieza, del respeto al espacio totalmente quirúrgico, entonces realmente es un gusto, ¿no? Bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Dónde queda el quirófano? Hipólito Yrigoyen, 108. 108. Acá, enfrente de la radio, al lado de Casa Dur. Y, por ejemplo, si hay algún oyente, algún capillense que dice, tengo un perro, porque también habría que decirle a los capillenses que no solamente hay que castrar las perras, sino también hay que castrar los perros, porque un perro puede preñar a muchas hembras y, bueno, es un desastre lo que pasa, lo como se ve en la sí. calle. Bueno, una de las cosas que se ven en realidad es que el machismo existe hasta en las castraciones de perros y gatos, porque la mayoría castra a la hembra, ya sea perro, perra o gata, y el macho, no, pobrecito. Y en realidad ninguno tiene relaciones sino por una cuestión de deseo, sino realmente por una cuestión de procreación. Entonces realmente necesitamos que castren, porque como dice usted, un perro puede preñar en una noche 3, 4, 5, 6 perras, Y la perra en realidad es mucho más controlable, ¿no? En medio ambiente está también el control de los perros que no deberían estar en la calle. Hay algunas multas para aquellas personas que dejan los perros en la calle, porque eso se ve todo el tiempo. Decís, ese perro es un perro abandonado. No, es de fulanito que lo tiene suelto, bueno. Sí, sí, existe una ordenanza, no me acuerdo bien el número en este momento, pero me parece que es 2347, que establece esto de la tenencia responsable. Y más que trabajamos junto con inspectoría, obviamente, en esto del control y decir, bueno, a ver, te avisamos, te volvemos a avisar, volvemos y hacemos la multa. También nosotros trabajamos mucho con la ONG o la Picho, que realmente no es solo esto de, bueno, el perro está en la calle, sino qué cuidado tiene, está vacunado contra la rabia, no está vacunado, está castrado, tiene hambre. Esto del bienestar animal y de la tenencia responsable va mucho más allá de que solamente el perro ande suelto en la calle, ¿no? Y del riesgo que esto... Sí, por ejemplo, yo te puedo hablar del barrio nuestro, que es el barrio Villacielo, en la calle Aristóbulo del Valle y, ¿cómo se llama?, el pasaje Triunvirato. Bueno, casi todas las noches hay varias familias que tienen perros sueltos, o sea que tienen perros que no tienen predios donde no tienen alambrado. Y vos escuchás unas peleas, pero infernales, y un griterío, y no sabés si salir a ver qué es lo que pasa, porque parece como si estuvieran matando a los perros. ¿Hay una forma de qué se hace en ese caso? Porque a mí me llama mucho la atención y me exalto y digo, por favor, están matando entre sí, porque todas las noches... Y yo vuelvo a la base de que es falta de educación, ¿no? Y de conciencia real de que el perro o el gato sufre. O sea, yo tengo una perra y una gata que las amo, están las dos castradas, son las 9 de la noche, las llamo y las dos se guardan y yo cierro absolutamente todo. No, no es por ponerme de ejemplo, pero sí, bueno, pero sí es un ejemplo. Me pasa que a la vuelta de mi casa sueltan 3 ovejeros alemanes. Bueno, y con el perro de enfrente, él no está suelto, pero ladra toda la noche. Bueno, entonces, ¿y qué se puede hacer con esa gente? ¿Con una multa no se arreglan? Porque, por ejemplo, vos estás en Europa o en Estados Unidos, donde todos ponen de ejemplo, y ahí vos dejás tu perro suelto y tenés una flor de multa, y no lo soltás más, porque el perro tiene que estar adentro, porque puede pelearse con otros perros, puede provocar un accidente, puede morder. Ahora después te voy a contar lo que acaba de salir, una noticia que me dejó bastante impresionado. Y mira, también es en base de un registro de perros, ¿no? Porque también empieza a pasar que cuando hay algún conflicto, el dueño del perro no es de nadie. También pasa en varios barrios de esto de los perros comunitarios, que no existe un perro comunitario. El perro es de la calle o tiene dueño. El perro comunitario no es una DT en versión mascota. ¿Se entiende? Mira, yo te voy a mostrar esto, sí, que lo acabo de ver en televisión. Una chica de 22 años que en San Juan salió a correr, entonces llama a su familia y le dice, me están atacando unos perros. Bueno, estaba corriendo, no sabemos por dónde, eran 6 perros. Y bueno, la mordieron y la mataron, los perros. Y uno se entera que acá, en algunos barrios más alejados, también ha pasado este ataque de perros. Hasta que no ocurra una desgracia, esto no va a cambiar. Mira, nosotros una de las denuncias que tuvimos este año fue esto de los perros comunitarios que habían empezado, o sea, el perro no es que es agresivo, sino que se apropia de una calle donde le habían puesto una cucha, tenía agua, tenía comida, pero en la vereda. Entonces se habló con el centro vecinal y demás, y no, y me explicaron este concepto de perro comunitario que a mí me hizo las neuronas, ¿viste? Me hacían un choque constante porque no existe un perro comunitario. Si quieren una alarma comunitaria, cómprenla. Suena, llama a la policía automáticamente y no es un perro, que es un ser vivo. Estoy totalmente en desacuerdo con lo del perro comunitario. Está bien que lo ayuden, pero ese perro debería estar en alguna casa dentro de algún predio. Entonces, lo que se hizo desde inspectoría fue notificar a todos que tenían exactamente 48 horas para retirar esas cuchas de la vereda, en la zona de coso, y encontrarle un destino real donde nosotros pudiéramos certificar esto del perro, donde había terminado estando, y bueno, y obviamente el que más o menos tenía un lugar, estamos hablando de un barrio grande donde tienen patios grandes y demás, y lo guardaron. Muchas veces pasa de esto de, tienen el terreno cercado, pero bueno, salen a la mañana, dejan abierta la tranquera y hasta que vuelven a las 4, 5, 6 de la tarde, 8 de la noche, claro, vamos a darle cuando vuelven libertad a entrar, al perro, cierran la tranquera y ahí vuelve el perro, vuelve la persona, vuelve. Y no pasa por ahí, porque es esto, ¿no? Pasa un nene en una bicicleta y quizás el perro lo mordió porque el nene venía tocando un silbato. O se cayó. O se cayó, o venía con un globo y le molestó el perro. Y entonces, realmente el problema es este, ¿no? De la tenencia responsable, de que no lleguemos tarde, ¿no? De que no pase algo como en San Juan, de decir, mordieron una chica y la terminaron matando. Nosotros por eso en este tema de las campañas antirrábicas, insistimos mucho, porque no es solo, bueno, este es uno de los peores casos, que una chica se terminó muriendo en San Juan. Bueno, vos sabés que estaban diciendo la estadística que en los últimos 3 años hay 86 personas muertas por este tipo de ataque de perros en Argentina, que me parece muy alto, me llamó mucho la atención. Bueno, y con respecto a esto de la rabia, ¿no? De las vacunaciones antirrábicas, de las campañas y de tener conciencia de qué pasa si a nuestro perro no lo vacunamos anualmente. Y bueno, nosotros en el quirófano solicitamos permiso en provincia para los perros que vienen a castrarse, que se les pueda llegar a dar una dosis de antirrabia, ¿no? Bueno, a ver, Sofía, yo por ejemplo tengo, vamos a suponer, porque tenemos 7 perros en casa, empezamos que pobrecito, pobrecito, pobrecito, y ya tenemos 7, y tenemos 10 gatos, están todos castrados, bueno, perras y gatos, y aparte están en un periodo donde no pueden salir, salvo los gatos que salen porque trepan. Está fuera de ordenanza, porque bueno, por ordenanza no se pueden tener, no sé si son más de 3 perros y... Yo estoy fuera de ordenanza, pero yo me hice cargo de perros que dejó otra gente en... Por ejemplo, fuimos a Agua de los Palos, sí, y había una perra que estaba abandonada. Y yo dije, pobre perra. Y entonces le pregunté a la dueña y dijo, no, si querés venir a buscarla, esta perra no es de nadie. Entonces así fue. Los perros están adentro de la casa, no salen y no se pelean con nadie, solamente gritan cuando pasan un perro, cuando pasa un caballo, cuando pasa la gente. Pero bueno, uno se hace responsable de la irresponsabilidad de los demás. Sí, es que, bueno, junto a Hola Picho, este es el trabajo diario que se tiene, o sea, el trabajo que se genera desde esta ONG y con esto de la tenencia responsable, justamente por personas irresponsables o que quisieron tener el perro, después el perro creció y no le gustó, o tuvieron el gato porque se enamoraron cuando era chiquito y después es adulto y ya no le va más. Entonces, es esto, ¿no? De la adopción responsable y a la vez de esto de la tenencia. Que no es que tenga un perro y bueno, más o menos un año o 3 meses o después crece y no me hago más cargo. Y no, el perro viene a la plaza conmigo, me acompaña y vuelve. No, no es así. No, o si va y vuelve, que sea con una correa, con un pretal, con una medalla identificatoria, que si el perro se te escapa o no, o lo que fuere, pasara algo. Realmente estamos muy en la base de esto. Claro. El gran paso y la gran inversión fue este año de hacer el tema del quirófano. Bueno, ahí va yo, por ejemplo. Sí. Voy a decir que tengo 3 perros y no están castrados. Quiero hacer una pregunta al respecto. Ah, bueno, dale. A ver. ¿Qué pasa en el caso de que... Porque mayormente los que se llenan de perros son proteccionistas, que los ven en la calle. La última que encontramos estaba totalmente plagada de garrapatas. 300 garrapatas le sacamos. Sin fuerzas para caminar, porque estaba terrible, consumida. ¿Qué hago? ¿Yo la dejo? ¿No la dejo? No. Bueno, y con una amiga veterinaria le sacamos como más de 300 garrapatas y es un animalito como un salchicha. No la podíamos levantar del dolor que tenía la perra y no podía escapar del cansancio, de no había comido y no había tomado agua, estaba moribunda. ¿Y te pasa eso? Que la ves tan desprotegida que la trajimos a casa y como también nos supo pasar en otras oportunidades, hemos podido dar los animales. A veces no. Nos han quedado. Hemos encontrado una vez 4 cachorritos. En una bolsa. En una bolsa. Sarmiento y Pueyrredón. Justo en la vuelta. Estaban tirados justo ahí. O sea que cualquier auto que doblaba o que venía fuerte se los llevaba puestos. Por suerte, esos 4 perritos zafaron. Los tuvimos en casa. Pudimos dar 3. Nos quedamos con 1. Entonces, te pasa eso. Te vas quedando con animales porque no toda la gente los quiere. Tal cual. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que son responsables, que los alimentan, que los vacunan, que los castran? O sea, ¿cómo se puede manejar este tema de que la ordenanza no te lo permite? Y es difícil. De hecho, lo hablo mucho yo este tema con Nani Manteca, que es una de las principales que está ahí en Hola Picho, que ellos hicieron su personería jurídica, que pueden gestionar, porque esto también tiene todo un respaldo, porque es una ONG realmente formada. Y bueno, y nos pasa esto, ¿no? De decir, bueno, sí, empiezo a recibir perros y después, si no los doy en adopción, o sí o no, o generamos un espacio para perros, digo, si generás, terminás fomentando el abandono, porque a la falta de educación en la cual estamos hoy, terminás fomentando el abandono. Entonces, como que primero es esto de, bueno, la conciencia, la tenencia responsable, que el que tenga que y que sea por una cuestión de recursos, que lo pueda castrar. Por eso esto del quirófano fue una cuestión de salud pública y yo insistí muchísimo con esto porque es una acción que no se venía haciendo, como había una ausencia de Estado con esta temática importantísima. Entonces, ¿qué pasó? Como había tal ausencia de Estado durante tantísimos años de a nivel general, o sea, nacional, provincial, municipal, no estoy hablando de nadie en particular, y después de hoy, cuando ya hay un quirófano, empiezan a pasar estas cosas. ¿Y qué pasa yo si tengo un perro? Y antes ni siquiera nos consultaban, o sea, ni siquiera tenían en cuenta al municipio como responsable o como interesado de un bienestar animal. ¿Se entiende? Yo tengo una amiga que también somos locas de los perros de toda la vida, de cuando éramos chicas, che, ma, y caíamos con gato, con perro a casa, nos echaban a mí, a los perros, a todo. Pero éramos de esos niños que siempre con esa conciencia. Y yo le dije, mira, o sea, yo cuando es así con proteccionista, digo yo, a mí lo que me interesa es el bienestar animal, pero real. Entonces decís, mira, vos me agarrás esta salchicha con 300 garrapatas, lo que sea, mira, vos alimentala si podés, yo en lo que pueda ayudarte realmente los ayudo, y cuando tengo una buena condición, yo te la castro, no tengo ningún problema. ¿Me entendés? Y después intentemos difundir para dar en adopción, pero... Porque lo cierto es que esos animales abandonados encuentran quienes los cuiden. No es el caso nuestro, sino que nosotros sí o sí estamos con 7 perros. Claro. O sea, estamos fuera de la ordenanza, que dice que podemos tener hasta 3. Tenemos un montón de gatos también. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Porque en realidad no es que están descuidados, abandonados. ¿Qué pasa con respecto a esa ordenanza? Porque quizás otro dice, no me gustan tantos gatos o perros, y nos mete una denuncia, porque tengo 7 perros. ¿Qué van a hacer? ¿Me los van a quitar? ¿Me los van a venir a sacar? No, oye, hoy... No creo que pase eso, pero en realidad los animales están bien cuidados. Es más, todos los animales que tenemos son rescatados, traídos de la calle. Todo de la calle, Daniel. Claro. Todos. Sí, sí. No, de hecho, hemos tenido denuncias de personas, che, mira, mi vecino tiene 10 perros, no sé qué, qué sé yo, y resulta que pasa esto, ¿no? Porque no son los únicos, sino que hay mucha gente que pasa esto, y el tema es este, ¿no? De ir y decir, bueno, a ver, sí, pero los tenés bien, los tenés mal, porque hay gente que tiene un solo perro o dos perros y lo tiene atado en la cadena, al rayo del sol, Se llama Romy, ¿no? Le mostramos la foto de la última perrita que encontramos, bueno, la verdad que... Bueno, este es Uma. Pero ¿qué haces? ¿Entendés? O sea, yo no desde que tomé conciencia, veo algo y actúo. Hemos visto animales, los hemos llevado a casa, los hemos castrado, los hemos mandado a castrar, por algún veterinario o por Almitas o por quien fuera, y después los hemos dado en adopción. Muchos, otros no hemos podido hacerlo, nos hemos quedado. Sí, eso es algo que yo celebro mucho. Más allá de todo lo malo, pero celebro mucho que hoy por hoy ven un perro, y me ha pasado mucho de, che, Sofi, ustedes de ambiente, ¿qué pueden hacer con este perro? Y yo quizás hoy realmente los recursos municipales no están abocados a eso, pero sí tengo el contacto de decir, che, Nani, a ver, yo te compro una bolsa de comida, fíjate si las podés mandar a la veterinaria a desparasitar y demás, y entonces... es esto, ¿no? Del cuidado animal. Y con Nani nos ha pasado mucho eso. De hecho, cuando yo ingresé a trabajar en el basural existían, no te quiero mentir, pero eran como 5 perros. Y cuando llegamos a Capilla fuimos a verlo y fue horrible. Muchísimos gatos. Hoy, si ustedes van al basural, no hay un animal, que salvo que sea un gato salvaje que hayan quedado del monte, pero no hay un perro abandonado en el basural. Y ¿cómo fue? Fue esto, ¿no? De los fuimos, con Nani los fueron a buscar, con una persona que a todo esto eran como bastante salvajes los perros. Había cachorros también, los cuales se salvaron y se dieron todos en adopción. Una perra grande que no me la quedé porque realmente no tenía ningún tipo de espacio. Hubiera estado fuera de regla. No, podía, pero... Realmente el espacio no me daba y bueno, hicimos todo lo posible con Nani para darle una adopción y cada tanto hoy me manda, mira cómo anda, qué sé yo, y consiguió un lugar, era una perra muy grande que la pudimos castrar, estaba casi pelada de la sarna que tenía. Claro. Y tuvo una recuperación increíble. Lo mismo pasó en una perra de la toma. Y el agradecimiento de esos animales es impresionante. Es alevoso. Entonces, eso es lo que está bueno, que hoy la gente dice, bueno, che, estoy viendo este perro y bueno, por lo menos le mando un mensajito a ambiente y dicen, bueno, a ver qué se puede hacer. Yo realmente hoy yo sé que no están los recursos para hacerlo, pero sí está el contacto para que el perro no siga en el estado en el que está. Un avance. Uno tiene un perro o una perra. ¿Cómo hace? ¿Cómo es el sistema, el mecanismo para castrarlo? Para castrarlo tiene que sacar un turno. Ahí te digo bien el número de teléfono. O si no, se pueden llegar a la oficina de ambiente. Sacan un turno y a partir de ahí se lo llama entre 2-3 días antes del día del turno, ¿no? Hoy estamos teniendo una de... Vos imagínate, cuando apenas abrimos el quirófano ya había 287 inscriptos. O sea, realmente era un número que no esperábamos, por así decirlo. Hoy por hoy ya se está llegando al número de 100, de castrar 100 animales por mes. Así que tenemos una espera de más o menos unos 180 animales. ¿Tiene un costo eso? O... Tenemos un bono contribución. Y yo lo explico por qué. El programa Protenencia te provee de ciertas drogas para la anestesia y demás, pero no te cubre un montón de otros gastos ocultos o no ocultos que uno tiene, desde el sueldo veterinario, el alquiler del local y bueno, todos los otros insumos descartables que uno utiliza. Entonces, sí pedimos un bono contribución y se aconseja un valor. Que ese valor es el que está estimado de cuál es el gasto real que existe. Después la persona puede abonar más o puede abonar menos porque es un bono contribución. Pero a mí esto de la conciencia y un poco de la tenencia voluntaria, cuando a mí me dicen, sí, bueno, dice, pero acá si es gratuito, yo quiero gratuito. Yo le digo, bárbaro, es gratuito, está todo bien. Pero yo qué certeza tengo de si vos no podés abonar ni siquiera 100 pesos para castrar a tu perra o perro, de cuál es el bienestar animal que ese perro tiene, cuál es la condición que tiene. 100 pesos no estamos hablando ni de un kilo de alimento. No, seguro. O sea, a eso es a lo que yo voy, a una visión mucho más profunda. No es en los 100 pesos, los 500 pesos, los 2.000 pesos, no pasa por ahí. Pasa por cuánto vos estás decidido a gastar para el bienestar de tu animal. ¿Se entiende? Se entiende, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Sofía, vamos con dos canciones de Celeste Carballo para que los oyentes escuchen un poco de lindas voces. Aparte, tu voz es linda también. Bueno, gracias. Estas canciones se llaman así. Mi Elemento y En la Ciudad de la Furia. Después volvemos y voy a ver si tengo algunas preguntas más para hacerte seguro, pero a ver si alguien escribió al WhatsApp mío para preguntarte. La ciudad de la furia. Alguien, la ciudad de los perros. Tan solo estando así contigo, yo veo mi elemento, veo mi elemento. Tan solo estando así contigo, veo mi elemento, veo mi elemento. Yo veo en el silencio, veo mi elemento, luz y sombra, rotos de luz y sombra. Tan solo estando así contigo, veo mi elemento, veo mi elemento. Yo veo en el silencio. tu sueño. Lo que yo hago es subirme en un fuego que pase y el resplandor se habrá marchado ya de mi piel cuando en ceniza se torna el cristal. Que siga noche y en mi retina yo separo el agua del cielo tenue, el agua del cielo tenue, el agua del cielo tenue. Tan solo estando así contigo veo mi elemento, veo mi elemento. Yo a la tierra. delante de todos con la luz del sol. Se derrite mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. El 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología y también de los ecólogos. Es una fecha para recordar en todo el mundo la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio. Es un día para concientizar a nuestros pueblos sobre la importancia de mantener una relación armónica con nuestro ambiente. Pero es cierto que hablamos mucho de ecología sin conocer demasiado su significado, e incluso de manera errónea. La ecología no es un adjetivo ni un modo de vida. La ecología es una ciencia, una rama de la biología que estudia las relaciones entre los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Uno de los próceres de esa ciencia es el español Ramón Margalef, que la definió como la biología de los ecosistemas. El término ecología proviene del griego oikos, que significa casa u hogar, y logos, que significa estudio. Es decir, la ecología es el estudio de la casa común. Bueno, y seguimos acá con Sofía Pedraza. Si quieren pueden llamar a preguntar, llaman al teléfono de la radio. ¿Qué es este, Daniel? ¿Cuál es el teléfono de la radio? Que tengo los anteojos de ver. Ahí está. 3548-549-752. 549-752. O si no, el teléfono que ustedes ya saben, que es mi WhatsApp, 11-55-03-1691. Y bueno, y justo tengo dos mensajes, mira. Te voy a leer el primero. Ah, ya lo tenía acá, se me apagó el celular. Es muy respetuoso el primer mensaje. Dice, buenas noches, Diego. Buenas noches, Daniel. Preguntale a la invitada qué proyecto tienen con la reserva de Villacielo, porque hay rumores de que se estaría por lotear. No, que yo sepa, no se estaría por lotear. No hay ningún tipo de información oficial con respecto a eso. El proyecto que hay es junto con turismo, en realidad. desde la Secretaría de Turismo, esto de la revalorización y la puesta en valor, mejor dicho, de esta reserva, que bueno, como hablábamos recién, está muy, muy venida abajo de hace muchos años, así que es toda una falta, o sea, falta cartelería, los ingresos hay que reforzarlos, pero bueno, siempre también llamando a la conciencia de todos los vecinos, ¿no? De que no es un lugar de ni para que vayan los caballos, ni los perros, ni tirar basura, ¿no? Ni tirar botellas, como decimos siempre, donde hay un puentecito donde los chicos van y toman cerveza. Está bien que tomen cerveza, también hay, toman vodka, porque ahí vemos todo lo que toman. Pero podrían al menos dejar las botellas... sin romper. Sin romper, porque están todas... debe ser un común, una especie de deporte tomar y romper la botella. ¿De qué sirve todo? Ahora hay que levantar todos esos pedazos de vidrio. Es terrible, es una lástima. La verdad que da mucha impotencia, ¿no? Que hagan eso. Bueno, y el otro dice, bueno, acá te elevaron de cargo, pues te pusieron secretaria. Y vos dijiste que sos subsecretaria. Subsecretaria. Bueno, dice, pregúntele a la secretaria qué hacen con la plata que recauda con lo del reciclado. Muchas gracias y buen programa. Bueno, les cuento. Está buena la pregunta porque también se genera mucho mito de cuánta es la plata que se junta de reciclado. Nosotros aproximadamente vendemos un camión de 12.000 kilos aproximadamente. Están todos los números de eso estadístico. Cada un mes y medio, 45 días más o menos, es el promedio que tenemos. Eso es todo de compacto, ¿no? Un camión, claro, de cartón, 12.000 kilos de cartón hay que juntar, ¿no? Sí, cada caja pesa más o menos 300 gramos, así que imagínense, un kilo son por lo menos 5 o 6 cajas y 12.000 kilos de cartón es mucho. Y hoy por hoy nos pagan 9 pesos el kilo. Mm. 9 pesos el kilo, ¿sí? Después tenemos el PET, que es todo el plástico reciclado, que también se enfarda y se venden de a fardos de 25 kilos, que también en un camión no te entran más de 230 fardos en un camión, y estás hablando de 20 pesos el kilo. Hoy por hoy la planta, con los números que maneja, con todas las ventas mensuales que hay y los empleados municipales que tiene, no es autosustentable. Así que básicamente toda la plata que se recauda obviamente que va directo a la planta, pero no alcanza ni siquiera a abastecer con el tema de los empleados. O sea, imagínate, el tema de inversiones se complica bastante. Se viene intentando eficientizar mucho más para poder avanzar en esto. Se está trabajando en muchos convenios. De hecho, uno de los grandes convenios que se hizo fue con un chatarrero, porque estamos hablando desde el basural, había un recurso que era reciclable, que era toda la chatarra, tanto pesada como liviana, que se alcanzaron a sacar 53.000 kilos solamente en un año de chatarra. Todavía hay 53.000 kilos, y les cuento, 53.000 kilos a un peso y a un peso 20, según si era liviano o pesado. Liviano se le llama a todas las latas, latita de choclo, arveja, todas esas latas de que no es aluminio, te lo pagan un peso, y todo lo que es pesado, te estoy hablando de los precios del año pasado, que fue lo que se pagó. Hoy por hoy está más o menos 5 pesos el kilo. Y el pesado es todo lo que es los cárteres de autos y esas cosas que van quedando en los basurales, pero que tampoco abundan. Entonces, esto de cuánto se genera en el reciclado, lamentablemente, si la basura valiera, todos estaríamos encargados. Bueno, mira, yo creo que la basura, ¿no?, es un negocio. Si no, vamos a preguntarle a Macri qué hizo en Buenos Aires cuando era el dueño de los camiones de basura. Pero bueno, vamos a refrescar a los capillenses lo que tienen que hacer con el reciclado, porque no saben. Uno tiene que lavar, explicar bien cómo uno tiene que guardarlos y ponerlos y llamar a dónde. Nosotros hoy por hoy tenemos un sistema que tienen que solicitar el retiro a través de un mensaje de texto o una llamada al 3548-570835. Tenemos un cronograma por barrio, por día. Y bueno, lo que se hace es, ¿qué materiales buscamos nosotros? Es cartón, papel, plástico, tapitas, botellas de shampoo, lavandina, todo lo que se llama soplado. ¿Eso hay una planta donde llegan esas bolsas, digamos, y hay gente que se dedica a separarla? Claro, nosotros tenemos una planta de reciclado que está camino a Los Mogotes, donde tenemos 8 personas trabajando en este momento. que bueno, tres ahí en el recorrido diario, tres van en otro camión al basural a juntar reciclado y otras dos personas se quedan en la planta procesando todo esto y fue generando estos fardos, ¿no? Y una pregunta, ¿los chicos de los colegios tienen acceso a esos lugares? Porque sería interesante que lo vieran. Sí, sí, de hecho bueno. Nos sorprendió mucho porque cuando aprobaron ahora las salidas protocolares, las aprobaron hace menos de 3 semanas, ya fueron, de hecho hoy se recibió el colegio de San Esteban, la semana pasada fue el colegio Balumba, iban los chicos de San Martín y se tuvo que cancelar, pero durante toda la semana se está programando que vayan de más que nada las primarias, porque son los chicos los que más receptan en estos momentos, digamos, esto de las salidas. Las secundarias hay muchas que todavía no les tienen autorizadas. Y bueno, los chicos están yendo y de hecho nos sorprendió porque con la campaña del agua que se hizo la semana pasada, íbamos a la planta de reciclado, se les contaba todo el proceso, se les mostraba todo lo que se vendía y demás, y después íbamos a la planta de tratamientos cloacales. Ambos encargados de las plantas, que están hace más de 5 años cada uno, el de la planta de reciclado nos dijo que hacía muchos años, unos 4 o 5 años, que no recibían niños en la planta, y en la planta de tratamientos cloacales era la primera vez que los llevaban a los chicos a hacer la recorrida. Entonces imagínate la importancia que esto tiene, y claro, los chicos... Muchos yo veía en el Facebook después, ¿qué hacen los chicos en la campaña del agua en una planta de reciclado? Hacen un montón de cosas, porque si nosotros supiéramos los litros que se gasta para generar una botella, o sea, los litros de agua que se gastan para formar una botella desde el petróleo hasta que la botella realmente sea, y qué pasa si esa botella se recicla o si hay que volver a hacer una botella nueva, cuántos litros de agua impacta a nivel mundial, es esto, ¿no? De esta economía circular y tener una conciencia mucho más allá, de ver mucho más allá de la crítica y de esto, ¿no? De los niños realmente son unas esponjas y... No, aparte los chicos son audiovisuales, o sea, necesitan ver y cuando lo ven, lo captan, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, también en la planta de tratamientos cloacales, ¿viste? Que los chicos cuando empezaron a... O sea, cuando les contábamos dónde estaban, qué era y qué sé yo, ¿viste? Como que se sorprendían y después veían el agua que sale de la misma planta hacia el río y veían el agua y les mostraban los análisis y demás, los chicos totalmente sorprendidos y totalmente ajenos a ese conocimiento, ¿no? Entonces... Bueno, y también es muy importante la educación que le dan los padres, porque si en el colegio le dicen, no tires basura y qué sé yo, y van en el auto y la madre tira el pañal del hermanito por la ruta, entonces el chico tiende a hacer lo que los padres hacen. Entonces hay que seguir un ejemplo y los padres deberían dar ese ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, me tenían enloquecido, no tires el papel del caramelo. Entonces me ponía todo en los bolsillos y cuando yo llegaba a mi casa lo hacía. Pero eso pasó hace, ¿cuántos? 58 años atrás. Pero bueno, pero tampoco esas... podía tu mamá tirar los pañales porque no existían los pañales. No existían los pañales, los lavaban en ese caso. Bueno, Sofía, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Decí todo lo que quieras decir, tenés estos micrófonos que todavía funcionan. Para decir lo que vos quieras, estás invitada cuando quieras. Nosotros en este programa tratamos de bajar línea en cuanto al medio ambiente, que la gente sea ecológica, el planeta es de todos. Y yo te cuento algo que una persona me dijo y dijo, bueno, no, yo tiro esto, total, ¿qué me importa? Total, cuando el planeta reviente, yo ya no voy a estar acá. Y entonces la otra le dijo, bueno, pero cuando vuelvas reencarnado vas a tener que sufrir todo lo que generaste. Sí. Bueno, lo que quieras decir y las recomendaciones, y cuando quieras venir, estás súper, más que súper invitado. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, realmente me sentí muy cómoda, es la primera vez que vengo acá y realmente me sentí muy cómoda, les agradezco. Y bueno, sí, este comentario, ¿no? Del karma y la reencarnación es esto de cuidemos la reserva y demás, joya, lo hagamos, cuidemos el Uritorco, las gemelas, cuidemos todas las reservas naturales y también cuidemos nuestros parques, cuidemos nuestra flora autóctona, no la cambiemos por un siempre verde, no cambiemos un espinillo por un siempre verde o un quebracho por un pino, porque eso también consume agua, eso también afecta a nuestra ecología y a nuestro medio ambiente. Quería decirte algo, sí. Bueno, yo estuve averiguando de qué forma poder ahorrar en agua y encontré en internet un material que se llama agua sólida. ¿Tenés alguna información al respecto o querés dar? Porque me parece que sería una alternativa para que se pueda activar todo el tema del cuidado de las plantas y no estar gastando, porque vos le decís que no rieguen, pero la gente va y los ve que están regando. Entonces, este método del agua sólida... Del microgranulado, me estás hablando, ¿verdad? Sí. Que nosotros lo compramos para ver qué era, ¿no? Y bueno, pusimos una cucharadita de 6 miligramos o mililitros, no sé qué, y con un vaso de agua se hidrató. Como una gelatina impresionante. Como una gelatina. Claro, y para los que nos están escuchando y más o menos como para que se hagan una idea, es esto, ¿no? O como el sílica gel que absorbe las pelotitas y absorbe la humedad. Bueno, esto del agua sólida es algo así. Yo lo conozco desde la agronomía. Mira qué bueno. Lo conozco de la muni. Fuimos a comprar y el otro día a Córdoba y yo dije, Daniel, nos estaremos envenenando la tierra. Pero bueno. No es tóxico, decía que no es tóxico, que es biodegradable, dura como 8 años en la tierra y hace que se conserve la humedad. Claro, entonces, lo que hace son partículas, exactamente, como para contarle un poco a la gente, es partículas que absorben humedad y disminuyen la evapotranspiración en realidad. Claro. Entonces duran mucho más esta humedad, entonces la planta no tiene que absorber tanta agua. De todas maneras, un siempre verde te va a consumir 3 veces más agua que un quebracho o que un espinillo, y todas nuestras plantas autóctonas están adecuadas al lugar en el cual están. Por eso tienen espinas, por eso tienen hojas chicas, por eso tienen raíces profundas. Entonces es esto, ¿no? Yo me pasa mucho, che, fíjate, porque el vecino está sacando un no sé qué, y bárbaro, sí, el vecino está ahora sacando este, pero ¿y vos qué haces con 2 pinos en tu vereda? Claro. O sea, yo siempre esto de ver un poquito más allá de... No quiere decir que el vecino tenga que sacar ningún espinillo, ni mucho menos, ni nada, ni chilca. La chilca es parte de nuestro monte. Sí. Pero también esto de la conciencia de qué hago yo en mi casa, en mis 200 metros cuadrados que tengo, en mis 400, lo que sea, realmente cuál es el espacio que yo tengo y nuestro pasto. A mí los datos de la EMOS en esta campaña me sorprendieron. Ellos estiman entre un 40 y un 50% de agua potable se usa para riego. Es muchísimo. O sea, es una locura. Pero, por ejemplo, hacer una campaña para que la gente, utilice riego, no por aspersión, sino riego por goteo, que consume muchísimo menos. Entonces, si bien no le estás diciendo no riegue, no le corres con las multas, pero le generás conciencia de que puede hacerlo sin necesidad de gastar tanta cantidad de agua. O sea, ¿de qué forma? Sí, es lo mismo que el que lava el auto con la manguera o con la hidrolavadora, el que tiene la posibilidad de comprarla. Pero esto va a una conciencia mucho más allá de un riego por goteo o no, porque en realidad si uno tiene un parque natural y autóctono, en mi casa tengo los espinillos hoy con unas flores hermosas amarillas. El tintitaco me está empezando a florecer, cosa que nunca me había pasado, y no tengo una rosa, y no tengo entonces la necesidad de un riego por goteo, porque no tengo directamente la rosa, entonces no necesita que florezca, no necesita que la riegue. No quiero decir que no tienen que tener rosa, pero esto de la conciencia de... Está bien, estoy acostumbrado, me encantan las plantas, lirios, pero el lirio anda bárbaro en Villa Jardino al lado del dique. Acá es difícil. Claro. Y vamos a decirle a la gente que viene a vivir a las sierras y que quiere tener un jardín japonés o un jardín inglés, no es el lugar, ¿no? Y lo vemos, se ve. El pasto no es verde durante la mayoría del año. La gramilla, yo cuando veo que compran las champas de la grama hawaiana o cosas así, la grama de hoja gorda, vos decís, no, no es para acá directamente. Pero bueno, es esto de la conciencia, ¿no? De que estamos usando el 50% de agua potable, o sea, agua que pasó por una planta potabilizadora, que tiene un montón de recursos utilizados para el riego. Imagínate lo que es Buenos Aires, que vos conocés Buenos Aires. Sí. Bueno, nosotros somos de allá. Daniel no, pero vos veías a la mañana cuando salías a laburar o lo que sea, todos los porteros lavando las veredas, de todas las veredas de la ciudad. Vos sabés, son los litros y litros y litros. Aparte, empujando una hoja. Empujando una hojita para que llegue hasta el cordón. Bueno, vamos a ir cerrando porque Sofía necesita ir a descansar. Y nosotros seguir acá con el programa. Estamos encantados que hayas venido. Vamos a recordar 2 teléfonos. 3548, que es el código Capilla, 43-53-17. Ese es para el quirófano. Quirófano. 43-53-17, quirófano. Y para el reciclado, 57-0835. ¿Está bien? Así es. Bueno. El reciclado lo que se pide es que esté limpio y seco. Lo que se retira es papel, cartón, tergopol, todos los, como decía, todas las botellas, de, desde la de shampoo, la de gaseosa o la de lavandina se reciben, nylon, tapita. Por ejemplo, el plástico de los paquetes de galletitas, porque me dijeron que eso no era... No, eso lo que se hacen son ecoladrillos. La verdad es que hoy por hoy nosotros no estamos teniendo un destino de los ecoladrillos, entonces por eso no se está como fomentando. Claro, claro. Pero son bienvenidas y hacen las botellas de amor, ecoladrillos, le llaman de un montón de maneras. Sí, sí, sí. A hacerlo porque reduce en realidad el impacto en el basural, ¿no? Bueno, estás invitada siempre, Sofía. Me encantó que vinieras. Me impresiona lo joven que sos. No puedo creer, o lo viejo que estamos nosotros. No sé, no sé de, por dónde se mira. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y cuando quieras venir a decir lo que quieras, ya sabes, acá está. Y te asomas con nosotros en Me Asomo los martes y jueves. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Bueno, vamos con dos canciones de Agosto y Quetzalí. Dos hermanos que cantan como los dioses, y después les digo que el jueves van a estar acá enfrente en la otra radio que se llama Viaraba, y yo los recomiendo porque son bárbaros. Así que escuchen y después les digo exactamente dónde queda, dónde tienen que ir, y vayan a verlos. Hay que fomentar nuestra música. Corazón coplero,

136 Capilla del Monte, de la plaza de Capilla del Monte, Plaza San Martín, a una cuadra y media. Van a estar costando las entradas, las anticipadas 200 y las generales 250. Y pueden llamar a este teléfono. Las reservas son al 3548-611145. 611145. Y vayan llamando porque la sala es chiquita y creo que hay restricción en cantidad por la cuestión esta del COVID. Pero vayan a verlos porque en vivo son increíbles lo que hacen estos chicos. Bueno, vamos con dos canciones de Silvina Garré, Monedas al Aire y Cuándo, y volvemos. Tres monedas al aire y le preguntas a Lichi cómo será el fin. Sabes que no puedo salvarte, pero vienes hasta aquí a mí. Tal vez un milagro. Un milagro baje. Hasta aquí. Tienes miedo de encerrarte y de no poder salir. Sabes que no quiero escaparme, aunque sospechas de mí, de mí. Tal vez un milagro baje, un milagro. Hasta aquí. Tiro tres monedas al aire y le pregunto a Lichi cómo será el fin. Y aunque ya no puedo salvarte, ven y agárrate de mí, de mí. Tal vez un milagro baje, un milagro baje hasta. Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos

emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado. Somos El Color desde 1974, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casa Blanca, sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para maderas al agua, cuidando al medio ambiente y tu bolsillo. En Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297, 481-297. En Facebook, Pintorería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Bueno, y quiero recordar que el próximo jueves, el jueves 4 de noviembre a las 21 horas, Agosto y Quetzalí se presentan en Capilla Suena en Sala, ahí en Hipólito Yrigoyen 136 Capilla del Monte. Puedes hacer las reservas al 3548-611145, 611145. Yo lo sugiero porque me encantan, es un dúo que cantan bárbaro en vivo, suenan lindísimo, así que no te los pierdas. Bueno, y qué importante es haber hablado con Sofía Pedraza, qué claro que tiene las cosas. El otro día estábamos hablando también con COA Ataja Caminos, con el Club de Observadores de Aves, y cuando nosotros veamos que alguien está maltratando un animal en cualquier forma, o vemos que tienen pájaros silvestres enjaulados, eso está totalmente prohibido. Nos tenemos que animar a ser responsables. Podemos hacer una denuncia, la denuncia es totalmente anónima, y tenemos que recordar que la ley del maltrato al animal es 14.346. Ley del maltrato al animal es 14.346 y la ley del tráfico ilegal o de la conservación de fauna es la 22.421. Y este es el número donde hay que hacer esas denuncias. 0800-777-0220. 0800-777-0220. La denuncia es anónima, así que hay que ayudar a los pobres animales que son maltratados por los humanos. Y también cuando vemos que un humano es maltratado por otro, también hacer la denuncia. Bueno, el domingo pasado fueron los 346 años de Capilla del Monte. Hubo unos festejos lindísimos, bueno, justo llovió, así que hacía mucho calor. Desgraciadamente no fui porque a mí me bajó la presión y bueno, cuando vi que estaba lloviendo pensé que no se iba a hacer y sí, se hizo, así que me lo perdí. Y hoy es el cumpleaños de Raúl Cardona, si decimos música capillense, es el señor Raúl Cardona, así que feliz cumpleaños Raúl. Bueno, vamos ahora a escuchar a Gustavo Cerati, con dos canciones, Vuelta por el Universo y Me Quedo Aquí. Quiero saludar a todos los auspiciantes y a todos los oyentes, y esperamos haber sido una buena compañía esta noche. Y nos vamos yendo también con dos de los últimos, de las últimas canciones nuevas de ABBA. Vamos a refrescarlas porque a mí me encanta, y pensar que un grupo que hacía 40 años que no grababa, que sus integrantes, que son cuatro, tienen más de 70 años y siguen haciendo, ya dijeron que este es su último disco. Así que vamos a ir con dos canciones, I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down. Bueno, Daniel, nos vamos cerrando, los dejamos con dos canciones de Cerati, algunas propagandas, agradecemos a los auspiciantes que siempre están acompañándonos en estos tiempos difíciles. Estamos saliendo, los índices económicos están mejorando, no votemos senadores y diputados que no dan quórum y que ponen palos en la rueda. Tratemos de salir todos juntos y apoyemos a un gobierno mientras está este gobierno, como se apoyó desgraciadamente a Macri cuando estaba en ese gobierno. Nadie le puso ningún palo en la rueda y hicieron desastres. Este gobierno es al revés, quiere hacer las cosas y mejorarnos. Diego, bueno, buenas noches a todos y a todas. Quería dejar antes un anuncio que me llegó. Se va a dictar el 6 de noviembre el primer taller de reptiles y arácnidos de la zona serrana, dictado por el Centro de Ofidiología de Córdoba. Los cupos son limitados. Va a ser el 6 de noviembre en el espacio La Nave. Hay un primer turno de 10 a 13 y un segundo turno de 14 a 17 horas. Incluye material de estudios en PDF. Temática: descubrir qué función cumplen cada especie dentro del bosque nativo. Razones por las que debemos conocer, mantener y cuidar cada individuo de estas especies que la componen, derribando mitos y leyendas. El contacto es 351-8032076. Repito, 351-803-2076. Inscripciones abiertas, informes al 343. Es un WhatsApp esto. Bueno, pero comuníquense con ese número de contacto. ¿Cuál es el número, Daniel? Porque me confundí. Sí, el contacto es 351-803-2076. Porque después hay unos números de WhatsApp, pero son un lío. Bueno, y si vas a venir a vivir a las sierras, tenés que saber que acá hay alacranes, víboras, bla, bla, bla. Y si las ves, no las tenés que matar. Y si no, no vengas a las sierras porque, bueno, está lleno de esos animalitos que no te hacen nada. Hay que tener cuidado, nada más. Bueno, nos vamos con esas canciones de Cerati, con esas dos canciones de ABBA. Cerramos con Mantrónica, como estamos cerrando últimamente en estos programas de Masomo. Y nos volvemos a ver el próximo jueves de poesía con Betty Tango, La Milonguera. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.